En capítulos anteriores. ¡Ay, la vuelta, dice! Sí, que me voy a dar la vuelta al mundo. Me lo propongo y ¿pero lo hago. ¿Pero qué te crees, Willy Fall? Bueno, pues sí, Willy Fall. ¿Y qué pasa? ¡Que se nos escapa el tren, venga! ¡Que es la niebla que hay aquí en Inglaterra! ¡Oye, Rigodón! ¡Ya, que... ya, ya! ¡Le he perdido! ¡Langui! ¡Rigodón, que no te veo! Son dos billetes para Suez. ¡For Suez! Mañana, primera hora. One, primer one hora. ¡Anda, mira! ¡Mira! ¡Mira lo que se aproxima por ahí nadando a estribor! ¡Zari! ¡La zarigüeya, macho! ¡Las traigo! Pues claro, ¿qué te creías que había en la maleta esa que pesaba tanto? ¡La Zari, nuestro tico! ¡Ole, ole, ole! Pues venga, ya estamos todos. ¡Próxima parada, Suez! ¡Pues sí! Próximo destino, ya sabes, la India. Primero Bombay. ¿Dónde la ginebra? Y luego Calcuta. Y no me haga la rima con Calcuta, que te conozco, gordo. Pero bueno, ¿qué te iba a decir yo? Que Calcuta es de donde era la madre Teresa. Ah, bueno, vale. Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Pues fíjate que yo pensaba que esto estaba al lado de Hawái. Me había traído hasta los collares estos de pubillón y el bañador. Pero aquí va la gente toda con toga, macho. Lo de Hawái y Bombay es un cabelo que te cagas. Si es que te digo que te documentes. Y vas escuchando a Mecano. Desde luego, ese traje no es una toga, se llama sari. Y es la vestimenta típica de la India, es lo que se ponen aquí las mujeres y anda que no están guapas ellas, ¿eh? Joder, mira, mira qué guapas. ¿Le podríamos comprar un sari a la Zari, fíjate? Sí, claro, un sari para la Zari. ¿Dónde? En el Zara. Menos cachondeo, que seguro que aquí hay uno de esos, fijo, vamos. Pues seguramente, pero ¿a qué hemos venido aquí? A comprar ropa. Vamos antes que nada a por los billetes para Calcuta, que es nuestro próximo destino relleno. A ver que tengo aquí el mapa. ¡El norte va para arriba! Sí, sí, ya lo veo. Y veo una mala noticia para ti. ¿Qué pasa? Que hay que viajar en elefante, con lo que te gusta eso a ti, relleno. ¡Joder, macho! Y aquí no te pierdas, porque Bombay tiene casi 20 millones de habitantes, relleno. Y aunque la lengua principal es el marathi... ¿Marathi? Que ni tú ni yo lo conocemos, se hablan más de 200 dialectos. Bueno, inglés sabrán, ¿no? Porque esto fue una colonia inglesa. Pero, gordo, ¿y tú sabes inglés, acaso? ¡No! Pues eso, más datos. ¿Tú sabías que Bombay es California de la India? ¿Por qué? ¿Por el surf? Pues no, por el cine. Bombay es la capital del Bollywood. ¡Uy! ¿Tú no has visto nunca las películas? El Bollywood indio. Una industria cinematográfica muy, pero que muy potente, relleno. ¡Ah, esas que cantan y bailan! ¡Que sí, duran las películas 6 y 7 horas! Sí, sí, esas. ¡Joder, pues para potentes son también los bigotes de la gente! ¡Eh, vaya mostachones de Utrera que se gastan ahí en los vendas! ¡Ah, que sí! Es así. Cada lugar, pues tiene sus modas. Por cierto, ¿y la Zari dónde está? ¿Está bien guardada o qué? Sí, sí, aquí va, en su transportín. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, gordo. Y no la pierdas. Pues vamos a buscar los elefantes entonces, a hacer un poquito también de turismo. Y se me olvidaba, gordo, que si tú ves que la gente se arrodilla a tu paso, relleno, no te asustes. ¿A mi paso? ¿Y eso por qué? ¿Por mi porte majestuoso? ¿Por mis andares elegantes? No, gordo, no. Lo digo porque aquí las vacas son sagradas. ¿Ah? No las muerdas, gordo, no las muerdas. ¡Ah, que no, Juanma! Ni te acerques a ellas. ¡Hombre, por Dios! La vuelta al mundo es una historia sin final. Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estos! O la gripe aviar. Pues yo me echo de pollo, niño. El pollo frito me encanta. Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chate. Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasca! Y qué contento estoy, reinito Mackenham. ¿Estás contento? Pues yo sí. Estoy todavía un poquito extrañado por la de la semana pasada, hermano. Bueno, no te digo que te pasó la semana pasada. ¿Qué me pasó? Que me trajiste aquí al John este, al presentador ese tan raro, niño, que no sabía por dónde pillarle. ¿Y no te gusta ese presentador? Es que es un poco raro, Juanma, me jama, ¿sabes lo que te digo? Te aburre. No me escucha, pasa no de escucha. Mí. Bueno, porque, hombre, porque él presenta el programa un poco diferente a como lo presento yo, pero eso es lo que tiene la variedad. Ya, pero macho, de discriminar así de esa manera que le hablas y no te ignora. Nada. Oyentes de Radio Tarasca, bienvenidos una semanita más. Rellenito un poco chinado por lo que le hice el programa de la semana pasada. Ya sabéis que yo no estuve y dejé a un responsable, a John, ese reportero un poco peculiar. Que encima ha dicho que va a tener a Mikel Erentxu el próximo día que venga al programa. Es más, que creo que la semana que viene relleno me tengo que ir para cerrar un asunto. Sí. Y va a volver el John este de presentador y posiblemente se traiga a Mikel Erentxu como invitado. Sí. Bueno, sí. Pues que venga, pues nada, pues mira, hombre, tengo ganas yo de conocerte. Pero una cosa, cuando esté ese presentador, se hace cargo de pagarte a ti esa semana, ese día del programa. Bueno, ¿vale? La semana pasada ya me hizo el lío que me dijo que me fuera. No te acuerdas. Bueno, tú es que llamaste por teléfono, me decía, vete por la avenida, me daba dinero, vete por la avenida, me daba otra vez dinero. Luego resulta que dice que me lo descontaba, hermano, pero eso no es posible. O sea, que te daba la carta libre. ¿Cómo? Para que fueras a por la merienda, sí, te daba dinero, pero luego te lo va a descontar. Hombre, dice jamón y todo, y dice, claro, cerveza de la buena, ¿sabes? Yo esos días, cuando él venga, yo no me hago responsable. Bueno, lo voy a tener que cortar en la merienda, ya verás. Ya sabéis que estamos ahí, radiotarasca.com, en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Twenty, etcétera. Everybody, let's go to the picnic. ¿Por qué estoy contento? Porque por fin, después de tantos días, tantas semanas, intentando traer a ese invitado tan especial, un crack. ¿Aquí? Por fin va a estar aquí. ¿Cómo? Hoy, Diego Forlán. No me digas eso, Juan. Te lo digo a ti y a los oyentes de Radio Tarasca. Hoy estará aquí Diego Forlán. Por fin hemos atado ese cabo que nos quedaba por atar y le vamos a dar la sorpresa a nuestro amigo Chemita. Madre ya sabéis, mía, Chema, ya mirá. Pero no le habrás dicho nada. Bueno, no, porque te acabas de enterar. No. Bueno, yo te lo dije la semana pasada por teléfono. Sí, pero vamos, que... No le has dicho nada al Chema, ¿no? No, ya al Chema no le digo nada, por Dios. Muy Dios, bien, pues lo que vamos a hacer es eso. Cuando venga Chemita, cuando venga primero el invitado, espero que Chemita no venga tan pronto y no venga antes que Diego Forlán, le diremos a Diego que se esconda. ¿Cómo? Y el otro entrará ya, porque a mí me ha visto un par de veces por el barrio y yo le he esquivado, ¿sabes? Sí. Pero me ha mirado como diciendo, no tienes palabra. Uy. Ya no. Sí, sí, sí, sí, así, en ese plan. Así es que le meteré la sorpresa. Voy a hacer hueco ahí, ¿no, niño? ¿Para que luego se esconda Forlán o qué? Sí, porque tienes tú la rebotica, hijo, que vamos a tener que empezar a hacer limpieza aquí en el local, que no veas cómo está esto de bártulo, de mierda, que no sirve para nada, macho. Sí, ¿por qué no te lo llevas a tu casa? ¿Por qué lo tienes que traer aquí abajo? Joder, macho, porque ya te lo digo, si es que me da pena tirar esas cosas. Tantos años conmigo y ahora tú quieres que yo lo tire eso. No puede ser. Tantos años con Radio Tarasca, ya llegamos 4, casi 5 años ya, oyentes que siempre estáis ahí. Buena musiquita la que ponemos también aquí, de la de ayer, de la del hoy, de la del mañana, con las agujas estrambóticas de la Daco Style. Así es que mientras que esperamos a Diego Forlán, decimos eso de suéltala, Supri. But you can't break my heart, 'cause that'll just get you fired. And everybody needs a job. Work is scarce, competition is fierce. Fancy frontin' in the new leather like they don't care. What? Let's get you in the wall for that performance. Winner in the category for the best boring. Tell the tough guys, he's tougher than tough times. The needle's in the nerve that make you tighten up, unwind. One time, blocking out the light in your eyes. You're searching for your perfect one. Broken down from getting it all. To take it however it comes. Plain day, you the specialist one. Oh me, oh my. I give you all the milk and the honey. But you can't break my heart. 'Cause that'll just get you fired. Sloppy work and get your pay grade busted. Work is scarce, skill working is rare. Fonzie frontin' at the job site, prepping up their hair. Word, well tell them only stack a drink they call me. Walking papers at the office, sleep late tomorrow morning. Tell the tough guys we toughen in tough times. And nerves don't snap when the clock touch crunch time. This right, we tougher than tough times. From Ben now and when to the clock just unwind. For sure we toughen in tough times. And proof to need a lie, my tighten up, don't unwind. Sunshine, lifting up the light in your eye. You're gazing at your perfect one. Broken down from never at all. So better than you could ever want. Great day, I know that you had to come. Oh me, oh my. I give you all the diamonds and money. But you can't break my heart. 'Cause that'll just get you fired. And you're doing such a beautiful job. ¿Y cómo sonaba eso, Reñito Mackenhan, con ese movimiento tuyo de cintura? ¿Cómo? Me has visto mal. Oye, te voy a tener que decir una cosa, he engordado un poquito. ¿Te has engordado? No, pues nada, pero es que ya sabes, las torrijitas y ya, si es que me encanta. O sea, que empezamos, volvemos a coger peso de nuevo, ¿no? Un poquito, hermano, un poquito, si es que no me puedo controlar. ¿Sabes lo que te digo? Que por las noches no me da sueño y lo único que hago pues es comer. Pero pico, pico. Pero es que no es que piques, no que piques. Es que tú no estás aquí para coger peso. Tú no, no estás si aquí para reducir peso, relleno. Claramente, pues mira, podría ofrecer de preparador físico de Forlán. No, el preparador físico, ¿cómo? De Forlán, ¿no? Eso es un fenómeno. Forlán tiene sus preparadores físicos, relleno y todo. La verdad, sí, es verdad. Este hombre tiene que estar muy físicamente, claro, muy bien, ¿a que sí? No, para tú lo que necesitas es los preparadores físicos que tiene Forlán, amigo mío. No te digo nada. Bueno, pues también. Ya estamos llamando. Forlán. Hombre, Diego Forlán no creo que sea. Si es Chemita, ¿cómo? No le abras. Bueno, espera, no creo que sea. ¡Hola! Hombre, ¿qué pasa, chavales? ¡Hombre, señor Fabián! Buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Con mucho frío, hijo. ¿Qué te cuentas? Pues nada, que vengo de la asociación juvenil. Sí. Y que traigo los estatutos. ¿Los estatutos? Claro. Los que te había pedido. Claro, sí, que sí. Es que quiero montar una asociación juvenil, ¿sí? Con chavales del barrio. Sí, no te lo había dicho relleno. No, no me has contado nada, mancho. Pues sí, bueno, aquí. Si es que te hace todo rellenito, hijo. Es que este no se entera de nada. Bueno, la verdad es que aquí, pues relleno, los colegas hemos planteado pues montar una asociación juvenil. Y le llamé al señor Fabián y le dije, tráete estatutos para poder firmarlo y te dé todo el papeleo. Me los traes todos, ¿no? Aquí está. Aquí está, míralo. Ah, muchas gracias. Este otro. Vale, pues muy bien. ¿Y que te marchas tan rápido o qué? Claro, me tengo que ir. Si he venido solamente para dártelo. Porque ahora me tengo que reunir con el jefe de prensa del Relámpago. ¿Cómo? ¿Con el jefe de prensa? No me digas que... Claro. Vamos a ver, que el equipo de fútbol, la escuela del barrio, tiene un jefe de prensa, ¿eh? ¡Por supuesto! Pero si ¡claro, hijo! Pero si yo voy a tener hoy aquí a un jugador, un crack, como es Diego Forlán. Oye, a mí me gustaría hacerle un par de preguntas. Y vendrá con su jefe de prensa. Seguro que vendrá con su jefe de prensa. Por supuesto. Oye, pues tú le puedes decir al jefe de prensa este del Relámpago, del equipo de fútbol del barrio, que se venga para aquí, que le quiero hacer unas preguntas. Pero rápido, antes de que venga Forlán. ¡Pero ahora! Antes de que venga Forlán. ¡Pero ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Venga, pues me voy! ¡Venga! ¡Hasta luego! Madre mía, mira la velocidad del rayo, ¿te has visto cómo salimos por la puerta? Oye, qué casualidad, ¿no? Un jefe de prensa, macho. Pues sí, pero de Relámpago. Es que yo digo, porque jefe de prensa de Forlán no va a estar, no va a querer que le haga unas preguntas, no va a querer entrar en la antena, bueno, pero lo este sé, pues a lo mejor. Pero este a lo mejor, pues mira, quién sabe, ¿no? O sea, del equipo del barrio de aquí de Relámpago, que tenemos jefe de prensa y todo. Yo es que no sabía que la escuela de fútbol de nuestro barrio tuviera un jefe de prensa. Madre mía de mi vida. Impresionante, ¿no? A lo mejor lo hace de gratis. ¿A qué? El jefe de prensa, porque en el Relámpago no paga muchos sueldos, ¿no? Bueno, yo no sé cuánto puede cobrar un jefe de prensa, pero aquí en la escuela del barrio, del Relámpago, no hay money. Por eso te digo, niño, no sé cómo lo pagarán. A lo mejor es por afición. Bueno, la afición al fútbol, hermano. ¿Me entiendes lo que te digo? El fútbol. Hoy hablamos de fútbol. Hoy hablaremos de fútbol y de muchas cosas más con Diego Forlán, oyentes de Radio Tarascal. Uy, ¿sabes lo que se me ha olvidado? ¿El qué? Traerme un balón para que me lo firme Forlán. Traerte un balón. Se me ha olvidado, niño. Encima que ellos, bueno, sí, yo sé. No, pero ahora no te vayas, ¿eh? Ahora no te puedes ir. No te puedes ir ahora, ¿eh? No, que yo no me voy. Yo no me voy a poner el balón. Que tampoco, ¿me entiendes lo que te digo? Yo como soy madridista, ¿sabes? O sea, me trae a Forlán. Sí. Porque es un monstruo. Sí. ¿Me entiendes? Porque me gusta el fútbol, pero... ¿Sabes? Oye, ¿qué te pasa en el flequillo? Yo me creía que estaba mirando al Daco, no, hermano. No, te mira, tiene flequillo. ¿En el flequillo? Pues que me la has usado demasiado. Te la has atusado demasiado. Es que me tengo que cortar. Es que me estoy quedando calvo por aquí. ¿Lo ves? Bueno. Pues niño, claro, esto que me crece mucho el flequillo. Se me cae hacia abajo y me hace un caracolillo. ¿No lo ves? Ah, caracolillo. Ya está, mira, niño. Caracolillo, los sonidos de esta guitarra. Rellenito McKenhan. Escucha este sonido inconfundible aquí en Radio Tarasca. De Chico Caña. Con su disco Canciones de Mesa Camilla. La espuma de la bañera entonces tú serás yo. Y yo me mato, y yo me remato. Será yo, así lo decía Chico Caña. ¿Tú te cambiarías? ¿Tú te cambiarías? ¿Tú serías tú y yo soy yo? Yo y hombre, tú, tú y yo. Imagínate ser tú, yo ser tú por una semanita y tú ser yo. Y vas a ver lo que es, ¿eh? El movimiento de cadera, el movimiento que tengo angular, de cuello al andar. Fíjate. A veces cuando son en pasillos estrechos te ibas a golpear la cabeza contra las paredes. Bueno, nada, y déjalo, yo, Juanma, en pasillo, y yo en pasillos estrechos no. Me costaría entrar. No porque... me apetece, Juanma, ya se me ha quitado las ganas. No me apetece. Hombre, no me apetece ya. Ay, qué chaval. Bueno, verdad. Sí, si me deja la moto, sí. Voy con la ¿te puerta, dejo macho, la moto? No te voy a dejar la moto. Venga, hombre, voy a abrir. Ni tú vas a ser yo, ni yo voy a ser tú. ¡Hombre! ¿Qué? Hola, buenas tardes. Perdone, usted... José Luis Fidalgo, ¿de dónde es el Fabián para que venga por acá? Ah, que le llama señor Fabián, usted sí, jefe sí, de sí. prensa. Sí, a ver, ¿qué? Del Club Deportivo Relámpago, del barrio. Sí, venga, ¿tienes que hacer alguna pregunta o algo? Hombre, no, para eso le hemos dicho que viniera. Hombre, yo es que pues tenía ganas, ¿no? Hoy voy a tener aquí a Diego Forlán, le voy a entrevistar y joder, me ha dicho sí, señor... Sí, sí, vale, venga, muy bien, pero venga, ¿qué quieres preguntar? Bueno, que, no sé, ¿qué desayuna un jefe de prensa para estar así tan animado y tan alegre y con ganas de hacer...? Café del tiempo, venga, otra. Café del tiempo. Del tiempo, ni frío ni caliente, ¿no? Del tiempo, ni frío ni caliente. Los jugadores... ¿cómo son los jugadores a la hora de tener que llevarles...? Pues unos son morenos, otros son castaños. Ya, pero no siento... Hay quien más asaete y otro más guapo. Pero sí. ¿Se prestan mucho a la labor de hacer entrevistas, de estar haciendo reportajes o no? O en verdad la cara... Depende del protagonismo que tenga el jugador. Si es protagonista, el chaval es protagonista. Si es protagonista, no es protagonista. ¿Otra pregunta? Y bueno, y la verdad es que siempre se lleva un poco... siempre sois los jefes de prensa los que estáis metiendo bulla, los que estáis metiendo ¿sí? prisas. Espera, espera un segundo. ¿Cómo? ¿Qué le pasa? No, perdona, dime. El teléfono, el buscador. Dime. No, digo que joder, es difícil hacer una entrevista así, ¿eh? Pues sí, la verdad sí, es que... Sí, espera un segundo. Te llamo ahora, Luis, que estoy en una entrevista. Sí, te llamo ahora. Sí, no, el señor Fabián que me ha dicho que venga. Venga, hasta ahora. Perdona, dime. No, no, que digo que a veces es un poco que si solo... Que verdaderamente, es que ya no sabe. Ya no sabe ni lo que preguntar. Ya no sabe lo que preguntar. La verdad es que te has perdido. Sí, no, digo que los jefes de prensa siempre están metiendo mucha bulla con el tema, pero en verdad que son los jugadores que se lo dicen a los jefes de prensa, oye, mete bulla, o verdaderamente sois vosotros porque por exigencias del club, o porque vosotros mismos los jefes de prensa sois así un poco amargos como el café. Yo no me bulla en mi casa, chaval. No metes bulla en mi casa. Ya son mayorcitos, cada uno tenemos pelitos. Y hacemos lo que queremos, ya está. Venga, otra pregunta. Ya están, ya son 5 preguntas, ¿no? ¿Cuánto me ha dicho que eran? Bueno, mira. Espera un segundo. Mire, déjelo, acompáñale rellenito a la puerta. Sí, por favor, acompáñame. Oye, sí, venga, oye, una cosa. Venga, ¿qué? ¿Le salen muchos reportajes, muchas entrevistas a los jugadores de aquí del equipo? Porque estamos hablando de un jefe de prensa de un equipo de fútbol de barrio. De barrio. ¿Tiene muchas entrevistas? ¿Le llaman? ¿Cómo va a tener una entrevista o jefe de prensa aquí de barrio, chico? De verdad. Entonces usted está estamos tontos. Entonces usted está un poco para pintarla, ¿no? No, hombre, yo estoy para ser responsable y ahí estoy. Venga, pues siga usted, con esa responsabilidad. Que tengo que hacer esto luego. Muchas gracias, Fidel. Bueno, bueno, bueno, ¿no? Mario Pinto. Mario Pinto, pero todo muy rapidito, ¿no? Jefe, rápido, venga, sin ganas, venga, venga, venga. Pero anda, claro, si no ha hablado del equipo, ni del barrio. Si es que sí. No ha hablado de nada, no, si es que... Vamos, sale una cosa con la puerta, por Dios. Venga, va, va. Con un timbre, ya, vamos. ¿Será Diego Forlán? Perdón, perdón, me dejaba el bolígrafo, hasta otra, luego. ¡Venga, hala, bueno, hasta luego! Pero tú te crees, macho... Bueno, bueno, bueno, como si un jefe de pues prensa... Como sacó por aquí, pues, si el jefe de prensa te viene aquí a dar la noticia del equipo de... Bueno, ya verás. Noticias del equipo oyentes de Radio Tarasca. Estamos aquí una semanita más, ya sabéis, radiotarasca.com. Estamos esperando al invitado especial de hoy, Diego Forlán, jugador del Atlético. ¿Has traído de Madrid nada aquí para comer o algo? ¿Una merienda o algo? ¿Qué pasa aquí? No, es que de las veces que me he juntado con Diego, sí, la verdad, es un tío que no come nada, ¿eh? No me digas. No, no, no. La otra vez estuvimos, nada, venga, para lo del Plus, el programa que estamos haciendo y tal. Nos pusieron jamón del bueno, nos pusieron queso y tal. No me digas eso. No pero mételo en una bolsa y me lo traes a mí aquí, ¿o? Y he dicho, para que todo se lo coma rellenito McCainham, pues mira, no. Él va a venir merendado. Así es que no, relleno. Si ya me vas a hacer pasar hambre hoy, Juanma, no, macho. No te voy a hacer pasar hambre, rellenito McCainham, pero que no, que no, que no. Bueno, la cuestión. Dime. Vamos a estrenar otro disquito que está ya en todas las tiendas y establecimientos. Además que traemos estrenos aquí. Estrenos. VKR, verdaderos creyentes de la religión de hip hop, ese grupo ya mítico, bueno, del panorama rap aquí en España. Y próximamente los tendremos también aquí para saber un poquito sobre ese nuevo disco, madre, sobre mía, tantos y tantos años metidos en este panorama del rap. Les tendremos aquí en entrevista a todo el clan de VKR. Mientras tanto, escucha aquí en antena. Suéltala, Supri. Ya verás, el pescuezo se me va a desencajar. Mira qué sonido, ¿eh? Mira, el pescuezo. 28.850. Oye, la Zari, ¿por qué no la sueltas un ratito? Grandes, ¿verdad? Así se llama el disco. VKR desde Torrejón. Gente de mi barrio, esclavos del asfalto de las calles, dicen ellos, esto es lo que trae la gente. ¡Radio Tarasca! Solo se aprende a hacer esto en la calle, por debajo de los bloques del barrio verde es donde yo empecé. Ahí está el mundo de verdad, es demasiada realidad, de junkies, maderos, rateros, los yankees y el rap. Es así, los que siempre nos jodemos con vuestras leyes y políticas, vivimos aquí. Echa un vistazo, nacemos con el micro bajo el brazo. ¿Quieres historias de miedo? Aquí tenemos un mazo. Calles con toques de queda, de la Zarzuela a las fronteras. Somos fieras, pero métete tú en esas jaulas. ¿Quieres saber cómo va? Vente pa' acá. Es a diario, en el mejor telediario, la vida en el vecindario. Escucharía cojonudo que bajarais por el barrio. ¿De dónde creéis que sale esta mierda? Aquí os esparzo. Aquí no hay descanso. Paso horas observando, vigilando, pensando, manifestando. Venir pa' acá. La peor corrupción es la que se huele en los edificios de la gran ciudad. Policía local, un puto niñato de 18 ejerciéndome de autoridad. Es una brutalidad. Cuentas embargadas y los parados más pobres. Políticos sin bajar de sus escaños, probando leyes que no funcionan en el tele. Reivindicando con mi rap que no decrece. Esto solo sale de la calle, pa' mi gente que lo entiende y sabe. Escuchan esto, dicen ellos, es pa' la gente de mi barrio. Son víctimas que viven en el parque, dicen ellos, amigos de los traps. Pa' la gente de mi barrio, esclavos del asfalto de las calles, dicen ellos, esto es lo que traigo. Para la gente de mi barrio, no más salir de mi portal y suena. Eso no lo saben en tu urbanización. Y mis papeles y mi documentación me piden por invasión. Compruébalo por la estación de Torrejón, cabrón. Entren, ven y ple siempre de frente. Y ten fe, primo, aprieta los dientes. Callejeando, así aprendí a conducir y a defenderme solo. ¿Saben lo que te quiero decir? Por favor, salir y verlo con los ojos sin ningún temor. Hay más delincuentes en el palco de honor. Tener valor para exterminar ese tumor. Tú eres mayor, vente a ver lo que pasa por el barrio. El último en el barrio será el primero en el cielo. Algunos esta mierda no nos sirve de consuelo. Pongo los pies en el suelo, compadecerme no suelo. Cuando hablo, súbelo, te traigo algo nuevo. Es lo que aprenden los hijos en el barrio. Cuando salen nuestros hijos a diario. Si viene de la calle suena serio. Esto es lo que sonará en la radio. De lo más bajo sonando, sabemos cómo hacerlo. Llevamos toda la vida rapeando. Nada que perder en el ghetto. El cielo o el infierno, lo que ocurra primero. Esto solo sale de la calle, pa' mi gente que lo entiende y sabe. Escuchan esto, dicen ellos, es pa' la gente de mi barrio. Son víctimas que viven en el parque, dicen ellos, amigos de los traps. Pa' la gente de mi barrio, esclavos del asfalto de las calles, dicen ellos, esto es lo que trae. Pa' la gente de mi barrio, toc, toc. abre la puerta, sal a la calle. Hay cosas guapas, no imaginas, te lo digo yo. Si no espabilas, no te comes ni una mierda. Estar en casa es como estar en una celda, en tu burbuja. Las líneas de mi rap no se dibujan. Te falta picardía, te falta estar un poco más al día. Te falta ser un poco más granuja. Chanar más de la jerga, de las cuerdas. Mamar hip hop de barrio y si no bufas. Sentir nacionalismo por tu parque. Hacerte respetar en todas partes. Si estallan, pues que estallen, no hay excusas. ¡Eso es! Porque hay que vivir la calle con las manos otra vez. Esto solo sale de la calle. Pa' mi gente que lo entiende y sabe. Escuchan esto, dicen ellos. ¡Ello! ¡Rabio Tarasca! Dicen ello. ¡Efectivamente! ¡Ello! Así sonaba VKR, verdaderos creyentes de la religión del hip hop. Esta formación de rap aquí de España que llevan años y años y años ya de la vieja escuela. ¡La tira ya, la tira, niño! Ya. Con un nuevo disco después de tantos a sus espaldas, llamado Grandes. Los tendremos aquí, no te puedo decir la semana que viene, pero los tendremos aquí y sabremos un poquito más sobre sus inquietudes, sobre el nuevo disco y cómo se plantean la gira. Rellenito McKenham. Dime. Esperando a Diego Forlán. Efectivamente, aquí estamos impacientes, ¿no? Pedazo de jugador del Atlético de Madrid, bota de oro, etcétera, etcétera. Tanto y tanto que se puede decir de este muchacho. Que, Rellenito, ahora compórtate cuando venga. Que sí, hombre, que yo, Juanma, yo soy correcto, tú lo sabes. Tú eres correcto, hombre, y claro. Yo cuando ando, no ando recto. Oye, ¿y el Chemita que va a venir o no va a venir? ¿O qué? Pues no lo sé. ¿Qué pasará? Que si va a venir, Chemita va a venir, porque hoy seguro que viene. Y además yo le he visto por el barrio y me ha mirado así y digo, uy, yo he tirado corriendo, así que este va a venir para echarme las cabras. Yo ya cuando esté aquí Diego Forlán, sí, le voy a decir, cuando llamen a la puerta, que seguro que Chemita, le haremos que se esconda y le pegamos la sorpresa, porque este me tirará, bueno, me tirará las cabras, me empezará a decir que yo no soy de palabra, etcétera, etcétera. Ya verás, ya verás. Ya oyentes de Radio Tarascá, ya sabéis, todas las redes sociales, ahí estamos, Facebook, Twenty, Twitter, etcétera, etcétera. RadioTarascá.com, cada vez son más oyentes y más oyentes, esperando a nuestro invitado de la semana. Pongo la puertecita, Juanma, mira, ya pues no pon nada, macho, pero ya es que se me mete el soniquete aquí en la oreja. ¿Me tengo que levantar? En cualquier disciplina, en cualquier trabajo, hay gente que es muy buena. Pero cuando te encuentras con personas, con profesionales como el que tenemos hoy con nosotros, pues hay que hablar de la élite, de gente que son directamente cracks, superdotados. O si no, decidme, oyentes de Radio Tarascá, los datos están ahí. Hablamos de un futbolista que ha sido bota de oro en la UEFA dos veces. Otras dos veces pichichi de la Liga Española. Está considerado como uno de los mejores delanteros centros del mundo, casi nada. Alguien que además ha ganado todo lo ganable en la Liga Inglesa, que es poseedor de la Copa Intertoto. Ciento de goles, horas de esfuerzo, de entrenamiento, de tesón, que tiene su recompensa porque con este palmarés no hay nadie que en este país, ni en medio mundo, y eso que casi medio Europa está con una nube por el volcán, que no te digo nada, lo conozca, a este ser humano que tenemos esta tarde con nosotros. Le llaman la bruja, por los pelos que tiene, pero para nosotros es todo un mago. Esta tarde nos acompaña ni más ni menos que Diego Forlán, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Madre mía, estoy nerviosito, hermano. Mira cómo me tiembla la mano. ¿Te tiembla el pulso? Sí, sí. Te tiembla el pulso. Es un fenómeno, ¿no? Este hombre, ¿me entiendes? Son muchos años siguiendo el fútbol. Teníamos muchas ganas de tenerte aquí como invitado. Yo llevo prometiendo a un personaje de aquí de Radio Tarascá. Se llama Chemita, el pobre está un poco, se fue a la mala vida, está con el tema de la metadona. Y bueno, él me hizo un apaño, ya te he contado en otras ocasiones. Y como me hizo un favor, yo, como él es atletista de toda la vida y es muy seguidor tuyo, le dije que haría todo lo posible por traerte aquí. No le he dicho que hoy te traía, llevo semanas y semanas dándole largas. Y luego bajará, ¿no? ¿A dónde, dónde estará, Juan? Luego bajará, porque me ha dicho, luego baja. Y luego bajará a echarme la bronca, ¿no? Madre mía. Entonces luego cuando venga tú te escondes y le damos la sorpresa, ¿no? Vale, vale. Pero para que nos hagamos una idea, ¿cómo es un día normal en la vida de Forlán? ¿Cuántas horas hay de entrenamiento, de estudiar tácticas, de preparación? Porque la cosa no es tan fácil, ¿eh? Por decirlo así, como salir al terreno de juego ya con las botas puestas, ¿no? No, bueno, depende mucho de la cantidad de partidos que tengas en una semana. Últimamente no tenemos tanto tiempo para entrenar, sí, más para recuperar y bueno... Generalmente te lleva toda una mañana. El entrenamiento dura hora, hora y media, no más de eso, y hoy en día menos porque ya estás más sobre el final de la temporada, pero después durante el día aprovechas más para descansar. En este caso nosotros no tenemos tanto tiempo libre, entonces aprovechamos para, ya sea un lunes o un martes, para hacer salir un poco, despejarte un poco de lo que es el fútbol, y después ya tenés concentración y partido de vuelta entre semana, así que dentro de todo es bastante dinámico, bastante lindo, y bueno, el hecho de tener tantos partidos también hace que sea más llevadero, ¿no? Despejar de lo que es el fútbol, y la gente lo que hace es ver fútbol para despejarse de su trabajo y de su vida, ¿no, Diego? ¿Qué tiene el fútbol que es capaz de hacer soñar a millones de personas? Quizá a lo mejor la idea de que todo es posible, de que el pequeño puede comerse al grande en un momento dado. El fútbol es un sentimiento peculiar, ¿no? Lo lindo que tiene el fútbol es que en cualquier lado, mientras que haya un espacio, se arman... Bueno, ya te digo, yo ahora mismo tengo, con cuatro palos, niños, nos echamos ahí un partidito. Es lo que quieres decir, ¿no, hermano? Totalmente. No, y sí, con nosotros, o con zapatillas o con jersey, lo que sea, armabas un arco y automáticamente te pones a jugar y juegan todos, ¿no? Entonces es lo lindo, ¿no? El desafío, y después el hecho de soñar con el hecho de jugar en los grandes campos, en los grandes estadios, en partidos clásicos, derbis, como le dicen acá, o finales. Derbis, joder, claro. Ahora que dices del derbi, ¿cómo se vive el derbi? ¿Es más peculiar el Madrid Athletic o Peñarol Nacional? No, es más lindo un Peñarol Nacional. Más lindo, sí, ¿no? Sin lugar a dudas. Se vive con más pasión. Se vive, lo que pasa es que uno, como en este caso, obviamente que son grandes clásicos, y la verdad que la afición del Atleti es muy parecida a lo que es allá en Sudamérica, ¿no? Entonces, el hecho de tener un clásico, como la gente está en el campo, cuando vas y estás llegando cerca del Calderón y vas con el autocar y ya está llegando al estadio, ya se ve todo, es lindo ver a toda la gente en la calle y cómo lo vive, ¿no? Entonces eso te hace respirar mucho lo que es allá, ¿no? Obviamente que uno lo mamó de chico y los clásicos tienen algo especial. Nosotros, el hecho de una entrada de los equipos, nosotros, por ejemplo, como hinchas, no podés perderte la entrada de tu equipo a la cancha. Es imposible que en Uruguay, en Argentina o en Brasil el aficionado llegue tarde, es decir, llegue justo, ¿no? Justo. Sino que tenés que estar 5 minutos antes. ¡Sería un fracaso! No, porque digo, sería... Lo lindo es porque hay competencia de hinchadas. Por ejemplo, ¿quién tira más fuegos artificiales? ¿Quién tira más papeles? ¿Qué bandera sacan? Porque siempre hay una sorpresa, que sacan una bandera grande de que ocupa toda la tribuna. Es decir, hay de todo tipo de cosas. ¿Quién hace, ¿no?, el cántico más original o más, no, arremetiendo contra el otro? Pero no, aparte no te das una idea. Lo tenés que vivir ahí personalmente, pero el hecho de la salida de los equipos es espectacular. Yo he estado varias veces que he llegado así a punto de mi padre, que veníamos o llegábamos en hora por tráfico o lo que sea, y empezaba a correr por las escaleras porque no me podía perder la salida. Si me perdía la salida era como perderte en medio partido. A mí me gusta, pero siempre me suelo perder la salida. Siempre entro, macho, cuando... Si es que, Juan Manuel, tú es que tienes que ir una hora a los partidos, niños. Si es no, que no, luego no, no me dejan aparcar, hay que aparcar en la otra punta. Pues con Atleti Barça me pasó. Estaba yo entrando y estabas tú metiendo el... Lo lindo del Atleti, por ejemplo, en este tipo de partidos también, cuando hay partidos importantes, es que generalmente se da que siempre sacan alguna bandera linda, ¿no? También. El Frente Atleti, si te fijas, siempre hay siempre algo. Cuando bonito. Cuando estás calentando ya mirás y ya te das cuenta que está la bandera ahí baja. Mirá, y no, siempre y echáis un vistazo, sí, a la grada. Yo miro y más o menos ves que está en la bandera baja. ¿Veis? Por ejemplo, el partido, el último, creo que fue contra Valencia, creo que fue, sí. Había una bandera baja y ya veías todo lo demás puesto como para que cuando salga el equipo... A las chicas en primera línea, ¿no? No. Echáis el ojo. No, pero ya ves ves que están preparando algo y es lo lindo, ¿no? La verdad que es espectacular eso. Ay, ay, ay, ay, ¿eh? Cuando un futbolista enciende la tele, ¿no? Estáis siempre haciendo, vuestro trabajo es el fútbol y demás, pero cuando encendéis la tele, ¿seguís viendo fútbol, deporte? Porque además últimamente hay mucho debate con eso de que hay muchos futbolistas que han dicho que no se ven los partidos de los contrarios o etcétera, incluso entrenadores, y ahora cuando enciendes un poco la tele, punto pelota, etcétera, y siempre hay mucho debate con eso. Yo veo fútbol, sí. La verdad que depende, a veces los partidos nuestros obviamente que lo ves y hoy en día te los repiten, y a veces capaz que ver el partido entero te aburre un poco, bastante, ¿no? Y no lo ves, y ves imágenes o ves situaciones de juego, pelotas que bueno, yo en el caso mío que he hecho el gol o he definido mal, entonces lo ves, depende la situación, depende cómo hayas quedado de ese partido, ¿no? Y a lo mejor si es un 5-0, pues sí te lo ves. Claro, que totalmente, sí, claro, eso seguro. Pero después de los rivales, no es que vaya a ver algo puntual de los rivales, sino que como veo fútbol y me gusta, como te digo, me cuesta más ver un partido entero, pero yo qué sé, si viene un partido de Champions, un partido importante. Sí, que te empolla bien y que empolla a los contrarios y. No, obviamente que sí, digo, me gusta, es algo que siempre estoy mirando y veo fútbol y me gusta saber, y cuando tengo la oportunidad. Me gusta ver los resúmenes de los partidos, que es más lindo, ¿no? Porque ahí es donde ves todo. Capaz que ver todos los partidos no te da. Y no lo hago. Pero resúmenes, sí, ver los goles, ver las situaciones. Es lindo. Si hay algún partido que capaz que te lo perdiste, o algunos goles que te perdiste, siempre hay algún compañero que te dice, ¿viste tal cosa? ¿O viste esto? ¿Viste lo que pasó en, yo qué sé, en Italia? ¿O viste? Y vas y lo ves, ¿no? Entonces, es lo lindo. A mí me gusta, conozco a todos, siempre. Siempre que van saliendo jugadores nuevos también lo voy conociendo. Al principio no los conocé, claro, pero después vas viendo y me gusta lo que hago. Entonces, como me gusta la profesión, me gusta verla, ¿no? Muy bien, Diego. Es igual que a ti, Juanma. A mí me encanta ver al abuelo cocinar, ¿sabes por qué? Me gusta comer, ¿me entiendes? Pistachos. ¿Pistachos? Escúchame, ¿pistachos o bocata de gallineja mientras que ves el fútbol? Bocata de gallineja, hombre, hermano. Pistachos necklen, ¿no? No, los pistachos no, eso es para los pipis y esas cosas, para las palomas. La gallineja para nosotros. Fútbol, hay gente que su hobby es el fútbol y hay gente que el hobby se convierte siendo pues su trabajo, ¿no? Bueno, pero queremos que nos sorprendas un poco, porque tu hobby fue el fútbol, pero se ha convertido en trabajo. Pero alguna afición más, cuéntanos algún secreto que tengas, no sé. Que de pronto a lo mejor coleccionas sellos, o te gusta bailar claqué, ¿no? O rapear, o leer novela, ¿no? O tocar, yo qué sé, el violín, si querés. Sí, sí, sí. No, la verdad que me gustan los deportes. Me gusta mucho el tenis, jugaba mucho hasta los 15 años. Y hoy en día hace bastante, bueno, hace un par de años que estoy jugando al golf y la verdad que le voy agarrando mucha más afición y cada vez me gusta más. Después aprovecho cuando tengo la oportunidad de leer, de salir un poco, de estar echar una play, echar una play, ¿a que sí, Diego? Es que la play lo utilizo más cuando vienen amigos, solo no. ¿Te pasa lo mismo que a mí? Sí. Sí, ¿no? Efectivamente, Juanma. Pero tú es que a veces es tan ansias que se come hasta el mando. Hasta el mando, lo tengo mordisqueado, me dan los nervios, niño. Joy, bueno, sabemos que también has participado junto a otro crack como es Masi Rodríguez, ¿no? En el tema Nunca Tendré, del músico argentino Coti. Sí. Que podemos escuchar un fragmento ahora. Estamos escuchando, ¿verdad? Tengo que ser fuerte, ya crecí lo suficiente. Parezca que no, pero lo estamos escuchando. ¿Vale? Y al hilo de esta canción, ¿qué es lo que nunca tendrá Diego Forlán? Por ejemplo, el rellenito McGinnham, perdonad, pues nunca tendrá vergüenza. Yo que niño de que se me... ¿Sabes lo que pasa? Que fui al pantano de San Juan, ¿te acuerdas esa vez? Sí. Y me quitaron la ropa, desde ahí ya se me quitó la vergüenza, hermano. Es que no tengo vergüenza por nada. ¿Hay algún consejo, alguna frase que te haya marcado en la vida? Que fuera un antes, un después. Consejo, bueno, mi padre, siempre de chico, ¿no? Hablando de fútbol y de todo para querer hacer algo, ¿no? Ya sea... ¿Te hacía pegarla con las dos? Siempre, siempre. Siempre, ¿no? Siempre hay que hacer pegar... Yo también se lo digo a mi crío, ¿eh? Hay que pegarla con pero las dos. Pero la verdad que siempre la palabra que utilizaba mucho era el sacrificio. Siempre el sacrificio para poder lograr lo que te propongas, ¿no? Y obviamente que siempre vas a tener que dejar cosas y no vas a poder era hacer... Bueno, antes hablabas de que eras bueno con la raqueta, con el tenis, con otros deportes que nos gusta mucho, sí. Esa faceta tuya, pero ¿cuándo fue en el momento que te dijiste, Diego, mi futuro es el fútbol? A los 17 años, entre 17 y 18 años, sí. Bueno, 16 ahí arranqué, pero más decidido sí, cuando me fui de Uruguay, me fui a Argentina a probar allá. Y empecé ahí a jugar en Independiente y de ahí arranqué y ahí fue ahí donde dije, bueno, lo que estoy haciendo es lo que me gusta. Y ni bien llegué a Argentina, ya por más que allá había dejado mi casa, mis amigos, todo, y estar en una residencia, ya estar ahí, levantarme a la mañana y hacer lo que me gusta, ya estaba feliz. Joder, qué alegría. Bueno. Bueno, ya estamos con la puerta, Dios mío, mi vida. Un momento, a ver si va a ser el. ¿Quién? A ver si va a ser el Chemita. ¿El Chema? ¿Y qué pasa si es el Chema? Espérate, escóndete, Diego, no te importa esconderte, ¿no? Espera, que se esconda en la rebotica. Ahí, sí, Diego, ahí. Cuando yo te diga sales, espera, va. ¡Hombre, qué pasa, Chema! ¿Qué pasa, Aranguis? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué haces? Pues aquí en el local, digo. A ver, como este hombre no... Sí que no tienes palabra, Juanma, tío. Uy, que no tengo palabra, ¿quién? Que no tienes palabra, Juanma. ¿Pero por qué le dices eso, Chema? Porque a mí me dijo, oye, Chemita, que te voy a traer aquí al Fun Lunch. Uy, ¿cuánto te llevo prometiendo eso yo? No tienes palabra. ¿Cuánto te llevo prometiendo eso? No tienes palabra, Juan Manuel. Bueno, pero ¿cuánto te llevo prometiendo eso? Buf. ¿Desde que empezó el año? Bueno, si es que ya ni me acuerdo. Vale, pues... una cosa cierta, yo te lo he estado prometiendo. A mí me puede costar un poco más o menos traer o llevar a cabo lo que yo he prometido. Pero a mí no me digas que no tengo palabra, que porque sí, me ofendes. Que no tienes palabra, Juan. ¿Que no tengo palabra? No, Cierra los ojos. Si ya lo lleva cerrado sí. Todo el día. Vale, sal de ahí. Sal, Dieguito. Sal. Ahí va. ¿Has visto? Ahí va. ¿Has visto, no? Joder, Diego Fun Lunch. Abrí los ojos. Tranquilo. Joder. Tranquilo. Joder. Bueno, que le da algo, niño. Relájate. Es que, joder. Tranquilo. ¿Ahora qué? Ahora, joder, ¿quién tiene palabra? Joder. A ver si va a ser el de Gran Hermano y me estás engañando. ¡Que no, hombre! No, hombre, ¿qué Gran Hermano? A ver. ¡Concesión! ¡Qué Diego sí, por sí, sí. ¡Joder! ¡Qué joder, Diego! Chaval. Bueno, te dije una cosa, Diego, perdona, el nerviosismo de este chaval, pero no, es que es muy nada, fan del Atleti y sobre todo tuyo. Te dije que cuando te lo trajera aquí, a Diego, que no que te prepararas algunas preguntas o algo, que no dijeras estos ratos, joder. Vale, además me ha costado traer a Diego aquí, Joder. Ya estamos. Macho, ya estamos. Vamos a cambiar el vocabulario, no es muy extenso, hermano. Joder, macho, es que yo soy atletista a muerte. A muerte. ¿Desde cuándo eres atletista tú? Pues desde que jugaba a Rodas o ya, o sea, de uso de la razón. Porque estaba el Donato y Tony Donato, Atleti, cuando sí, yo sí, estaba sí, en sí. mi época de plenitud. Aguilera, ¿no? Cuando le daba a mi madre por decir que la robaba el oro. Fíjate, claro, si es que fue tu época mala, si es que tú también. Claro. Y tú eras bueno, jugando al fútbol. Era bueno, Diego. La sí, verdad es que la pegaba yo aquí. Era un crack. Jugaba en un equipo mítico que era aquí del barrio, que se llama Relámpago, que desapareció ya años, pero ha vuelto otra vez a renacer y es de los equipos más gloriosos de aquí. El monstruo Forlán, yo me pillas tú en mi época y pues hago pip, pip, pa, gol, seguro. Sí, vamos, bueno, ya estás soñando tú. ¿Y qué? Ya que te he traído aquí al crack, ¿alguna pregunta que le quieras hacer? Que vamos, que Dieguito... Pues que hay que se hace para ser un futbolista así de élite, que hay que tomar. No hay que tomar. Digo yo, claro, lo mismo. Yo que tomé demasiado, claro. Por eso no he sido de élite. Más de tierra que... ¿A ti te gusta más? ¿A ti qué te gustaba más? ¿Ser futbolista o luego ser conocido, Chemita? A mí ser conocido, o sea, a mí el fútbol... Bueno, pues qué contradicción la tuya, ¿no? A mí que todo el mundo me viera, pero si es que el fútbol ya es negocio, Juanma, ya... Si no tienes ahí a los madridistas de pasteles, sí, son todos. Pero bueno, ¿qué pasa? No digas aquí cosas raras. Opa, Leti, rellenito. A ver ahora qué pasa. Y que luego, ahora y que somos luego, más atletistas. Y que luego cuando uno es conocido, salir a la calle, que te pare, ¿no? ¿Cómo lo llevas tú eso, Forlán? Que te pare todo el mundo, te reconozca, que se quieran hacer fotos contigo, autógrafos. No, obviamente que es lindo, ¿no? Es lindo que la gente te reconozca y te pida autógrafos y... Y bueno, no, es algo que... Y bueno, yo sé que eres mal un tío... los niños, ¿no? Teniendo en cuenta los niños también que siempre estén ahí. Y bueno, los vecinos de casa un poco también están ahí siempre. Alguna foto para los compañeros, así que... Y yo sé que tú eres un tío que tienes la cabeza bien amueblada y esas cosas. Por lo que he comprobado contigo, ¿no? Las veces que me he cruzado y demás. Y de lo porque te he seguido por la tele. Pero ¿quién, no? A veces es muy difícil, ¿no? En esa élite, ¿quién te ayuda un poco a mantenerte ahí con los pies siempre... en el suelo y demás? Depende de cada uno, obviamente que el tema de la educación de la familia y los valores, ¿no? Desde muy chico es muy importante para que no cambies, ¿no? Yo siempre digo que uno tiene que tratar de... En mi caso me toca jugar al fútbol, me encanta lo que hago, se da que bueno, uno está en las televisiones, en los estadios, te ve mucha gente por diferentes partes del mundo. Pero después cuando salgo de la cancha disfruto de las cosas simples que son las más lindas, ¿no? Que es estar con la familia, los amigos y seguir haciendo lo mismo de siempre, no hay ninguna... La familia y la amistad, un lo buen... Lo ve, Juanma, si por buen... eso no he hecho yo jugador de élite también, porque es que las amistades influyen mucho, Juanma. Sí, sobre todo las tuyas, claro. No es lo mismo allí en Uruguay... O Argentina, ¿a quién van bendito? Pues no es el mismo. Hombre, no te creas que a lo mejor Diego, en el barrio donde se ha criado él, que iba a ser como la moraleja, hijo, pues también tendría un pan bendito similar, ¿no? Joder. Ya estamos con el Joel. Sí, cuando se atranca ahí, oye, niño. Oye, Fornani, ¿qué te iba a decir? Que es que yo siempre he tenido una curiosidad. Tú, porque el periódico lo compras, claro, ¿no? Como todos, ¿no? Seguro. ¿Y qué compras, el As o el Marca? Pero bueno, tú te crees que estas son preguntas, hermano. Esta es la pregunta que se ha preparado como, como periodista. Hace 15 días ya, seguramente. No, por saber si le el As o el Marca. Yo no leo el Marca. Sí, mira, no, mira. Mundo Atlético. Mundo Atlético. No, Mundo Atlético. No soy de comprar ninguno de los periódicos, sino que más cuando me avisan que sale una entrevista o salió algo publicado, alguna foto o algo, pero no soy de ir y comprarlo todos los días. Si ahora en internet ya... Si hay mucho relleno, claro, ¿no? Claro, aparte tenés hoy internet, totalmente. Hoy en día los periódicos hay mucho relleno, ¿no? No, pero aparte también tenés internet y aprovechás hacerlo ahí, ¿no? Entonces, tampoco... Claro, miro, ¿para qué bajar a comprar el periódico? No, o sea, miro mucho las noticias internacionales y obviamente de mi país y bueno, siempre al tanto de todo, ¿no? ¿Y en qué jugador estás inspirado? Siempre en el fútbol. Me han gustado muchos, ¿no? Es Van Basten, Romario, jugadores que... Van Basten. Que grandes jugadores de fútbol, ¿no? Siempre he mirado mucho esos jugadores, más los de delanteros, ¿no? Así que siempre me gustaron mucho ese tipo de delanteros. ¿Tú ahora Romario, joven, Romario, qué bueno, crack, Romario. Romario, tú estás ahora ayudando a chavales, ¿no? Por lo que tengo entendido en el centro. Yo les estoy fomentando un poquito el deporte para que... ¡Ya! Se desenganchen de la droga. Sí, sí, tu lado humanitario, pero no te creas que eres tú solo, que Diego también tiene su lado humanitario, que es embajador de UNICEF en Uruguay, además primer embajador iberoamericano del deporte. También, por supuesto, apoyas a tu hermana, ¿no? En su fundación, Alejandra Forlán, cuyo lema es avanzar superando los obstáculos. Habrá quien no conozca esta faceta tuya, ¿no? Igual que la de Chemita, pero ahí están y aportan y son necesarias, ¿no? Sí, obviamente que se me dio hace ya 5 años de ser embajador de UNICEF y como te digo, ¿no? Representar a los niños, como te decía antes, ¿no? Que los niños te brinden el cariño es lo más lindo, ¿no? Porque es el cariño más sano y es el que no ven nada, ¿no? Sino que ven al jugador de fútbol y no ven más allá, sino que es algo mucho más, más limpio, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de poder ayudar a los niños de Uruguay teniendo las carencias que hay y poder darles no diría un ejemplo, sino que más o menos digo el hecho de que sea un poquito de ilusión. Ilusión, no, totalmente, ¿no? Y un poco del espejo, la verdad que se fijen en mí es espectacular y ojalá que pueda ayudarlos en ese tipo de cosas, inculcarle el deporte, lo que es lo sano, el tema de la competencia, el convivir con otra gente de diferentes condiciones, culturas, lo que implica el deporte, que la verdad que te da muchos valores, que es importante, y obviamente, sin lugar a duda, que el estudio también, ¿no? Entonces, poder ayudar de diferentes tipos de formas, apoyando, organizando eventos, enviando mensajes, lo que sea, y obviamente como jugador de fútbol seguir siendo el mismo, y lo más importante como persona, sino que seguir haciendo lo mismo. Bueno, que es, lo que bueno, está, es, ¿no? Bueno, es, y nos alegra de esta labor tuya, la verdad, Diego. Aquí queremos que te sientas como en tu casa, siempre lo hemos querido, y tenemos un temita, porque además de hablar aquí, pues damos cabida siempre a la música del ayer, del hoy, del mañana y de todos los géneros. Y uno de los grupos uruguayos más potentes, que seguro que lo conoces, el Cuarteto de Nos. Cuarteto de Nos, seguro que sí. Que este es el tema que da nombre a su disco nuevo, Bipolar. ¿Qué parece si decimos eso de sué? ¡Suéltala, Supri! Con el poder de Superman y después ya ven, soy claro. Y ahí estábamos escuchando, joder, qué sonidito tiene, ¿eh? Joder, qué guapo. Soniquete que total. Joder. El cuarteto de Nos, de allí, Bipolar, se llama el disco. Bueno, y ahora que estábamos poniendo este tema, ¿no?, de este grupo uruguayo, ¿qué es lo que más echas de menos de tu tierra, Dieguito? Buah, seguramente que los postres, la chaja, las empanadas, los alfajores, a ver, digo yo. Igual hay bastantes panaderías acá en Madrid, así que dentro de todo no se extraña tanto, pero obviamente que es tu casa, ¿no? Es tu lugar, es como ustedes acá en el barrio y... El mate salir. Ya lo tenéis al alcance, vamos, ¿no? El mate, ¿no? Sí, ¿tomas mate? No tomo tanto mate. ¿No? No soy del típico uruguayo que uy, cuidado, es que eso es como una adicción, niño, sí. Todo el día con la bombilla, el chupeteo. Uy, cuidado, Pero no, obviamente que acompaño cuando estamos con los amigos, pero bueno, como te decía, ¿no? Se extraña el país y el barrio y los amigos y lo que es estar ahí, ¿no? Pero bueno, obviamente que me ha tocado en grandes ciudades estar... Hoy estoy en Madrid, que la verdad que estoy muy a gusto y me gusta mucho, así que son momentos y disfruto de estar en una gran ciudad y bueno, ya el día de mañana me tocará estar de vuelta en Uruguay. Momentos, hablar de momentos en los que vamos a vivir con esa final de Copa, ¿eh? Madre mía, estoy nervioso, siendo paciente. ¿Tú estás nervioso? Yo estoy nervioso, pero por el fútbol. Yo también, es que yo te voy a decir una cosa. Es yo que este es madridista. Yo es que soy del Madrid, Diego. Este es madridista. ¿Entiendes lo que te digo? Lo que pasa es que tú pues me tiras, ¿me entiendes lo que te digo? Eres un buen delantero. Es que a mí yo soy amante del fútbol, hermano. Bueno, pero ese día la final relleno estarás con nosotros, ¿no? Con ¿cómo? Sevilla, ¿no? ¡Hombre, hermano! Si este Atleti. Es un chaguedero, este va a venir a animar a Atleti. Claro, que eso es. Pero bueno, mejor. Que no anime a Sevilla, por ese claro, día da que, igual que sea tiene que quedar en la comunidad, ¿no? En la comunidad de Madrid. Claro, yo prefiero antes de que primero al Atleti y luego que se lo lleve a alguien de la comunidad, ¿no? Pues yo juega en Sevilla o Valenciaga contra el Madrid, que gane en Sevilla o Valencia. Este chaval macho, ese es que me pone de los nervios. ¿Tú te crees bueno, que nosotros, la verdad, lo que queremos, Diego, es que gane el Atleti, pero más allá de que gane o que pierda, es que a ti te vaya bien. Muchas gracias. Tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y casi un gustazo tenerte en los micrófonos de Radio Tarasca, que teníamos ganas de tenerte. Placer. Y que esta es tu casa para lo que haga falta. Solamente tienes que llamar, pom, pom, pom, pom, pom, y ya se levantará. ¿Como la puerta? Como la puerta, claro, así. Igual. Y ya se levantará. Ya... ¿Por qué no vas tú, Chema? Pena. Y ya se levantará rellenito. Oye, que... No hay nadie. Oye, Forlán, es que digo yo que se podía venir conmigo ahí a la cátedra un poquito... Para decir a los chavales que, joder, que el deporte, que dejen las drogas... Pero no le moleste porque él tendrá que hacer sus planes, no le vas a meter no, ahora... No, para nada, no, te acompaño. Joder, si quieres, ¿qué sería, ahora? Juanma, ¿sí? Para que sí, así los sí. Chavales ¿sí? Vamos, se esfuerzan. Sería... Ostras, pues joder. Aprovechamos y vamos. Oye, qué detallazo, pues le va a venir bien a los chavales de aquí de Pamendito a ver un crack como tú y diciéndole esas cosas, Diego. No, ya no vamos con Chemita. Oye, pues muchas gracias. Bueno, chicos, hasta luego, venga, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós, Fernán. Chao. Y aquí estuvo Diego Forlán, lo prometido es deuda, ¿no? Tanto por Chemita como por los oyentes de Radio Tarasca, tanto habían prometido que ya parecía que era mentira, ¿no? Como aquella... Chemita, niño, con una sonrisa. Ah, gozando, pues mira, al final se ha tirado el rollo encima Diego hoy, se va allí a la escuela del barrio y le va a poner las pilas a los chavales. Ya verán los chavales cuando le vean, madre mía. Además lo necesitan los chavales, ver referentes ahí que les digan que tomar no está bien, que lo que hay que hacer es deporte y estar centrado. Oyentes de Radio Tarasca, espero que esta semanita y este programita haya sido de vuestro agrado. Ya sabéis, estamos muy contentos de que Reginito McKenhan esté pillando peso, no adelgazando, pero sino bueno, porque en verdad a mí lo que me gusta es que tú estés gordo, porque si tú estás gordo yo te puedo vacilar. Ya, pero luego me dices que te presiono contra la pared, el asiento, que bueno. Si no sé qué, si lo juegues, te pones muy pesado, Juan. Pero que en verdad me gusta que estés gordito. No, pero voy a hacer dieta, porque ahora viene el verano. Que viene el verano. Sí, tú, me voy a comer los hofles de los esos. Tú en tanga tienes que estar. Ni pues muy mal, pues muy mal, hermano. Porque, bueno, ¿quién es? Si estamos ya acabando. Si estamos acabando. Va, a ver quién es. ¡Hala, ya está tosiendo! ¡Ay, la tosiendo, muchacho! ¡Ay, hombre, Tomás! Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes. ¿Qué haces? Que tengo el cuerpo, chaval. Mira. Uy, eso va a ser alergia, los polínferos. Es el volcán de la ceniza, chacho. ¿Eh? Bueno. La ceniza del volcán, chacho. El volcán. Ah, el volcán. Lo he dicho antes. No veas cómo está es todo. Es el tiempo que... Míralo. Míralo. Oye, que viene la nube para España. En Barcelona ya se han cortado los vuelos. ¡Otra vez! La nube del volcán viene para España. Bueno, bueno, bueno. Sí, estuvo mi cuñado ahí en el Barajas. ¿En el Barajas? En el Barajas. Oye, una cosa, perdona que te interrumpa, a ver si sigues hablando. Que me tengo que ir, relleno. ¿Ya te tienes que ir, Juanma? Que tengo compromisos, que me tengo que ir. Si no te ha sonado el Buscas, ese. Ah, mira, no me ha sonado. No. Pero seguro que ya me está sonando el Buscas. Ya me está sonando. Ahora, bueno, ya, que me voy. Adiós, oyente de Radio Tarajá. Bueno, pues nada, Chemita, sigue hablando tú si quieres, hasta luego. Joder, macho. Este hombre siempre nos deja tirado, Tomás. ¿Cómo ha llamado Chemita? ¿Que la ha llamado Chemita? ¿Que me ha llamado Chemita? Es que sabe lo que ha pasado. Buah, ya verás cuando te enteres. Que no te ha dicho nada aquí. Espera, espérate, Tomás. Abre el rellerito. Oye, perdona, que te llama Chemita, ¿no? Sí, me ha llamado Chemita, se lo estaba diciendo ahora mismo al gordo. Se le ha ido la pinza. Es que en verdad, ¿sabes lo que es? Que estoy con Chemita en la cabeza. Que, claro. que me voy a ver a Chemita y a Forlán allí, vale, con los chavales. Eso, eso, hasta eso. Luego. Mira, hasta luego. Hasta perdona, luego. Tomás. ¿Has visto lo que ha dicho? Que se iba con Forlán. Es que está Forlán aquí. Y aquí no le ha dicho nada. Pero que te está engañando, chacho, que todo te lo crees, gordo. Mira, ¿cómo que me va a estar engañando? Si ha estado aquí, ¿dónde está usted sentado? Ahí ha estado sentado Forlán ahora mismo. ¿No se lo cree? Váyase a la cátedra, que está con el Chemita dándolo con los chavales del equipo. Pero Forlán quiere que juegue en el Barcelona. ¿Qué Barcelona ni qué Barcelona? El del Atlético de Madrid. El Atlético el del rubio. Sí, el de los ojos azules. Ah, sí, el de... ¿Cómo se llama ese? Si es que usted no... De el del Agüeros. ¿Eh? El que juega con el Agüeros. ¿Qué no? El que juega con él, claro, sí. Claro, juega con el Agüeros. Bueno, es un monstruo, chacho, es un monstruo. Es un monstruo, pero ¿sabe qué le estoy diciendo? No, si no entiende de fútbol. ¿Se va a venir usted conmigo ahora para allá? Nos vamos a la cátedra, que está el Chema allí. El Chema jugando, bueno, no jugando. Está con los chavales. ¿Cómo voy a jugar de fútbol, rellenito? No, que está el Chema, que sabe, tío. Pero, mira, te voy a decir una cosa. Vamos a llamar. Primero vamos a llamar a mi cuñado. ¿Para qué? Para ir a ver al Forlans. Para ir a ver al Forlans. Bueno, sí. Claro, que su cuñado del Atleti hace. Para que nos grabe, chacho, para que nos grabe. Claro, claro. Y luego eso lo vendemos. ¿Pero qué va a vender usted? Sí, que tú te has liado con el Forlán. Que pero, me muera, y lo grabamos, el rellenito salía con el Forlán. El rellenito, ay, te ven, chacho, que nos hinchamos a ganar dinero, que sí, gordo. ¿Dinero? Que sí, ¿cuánto? Que sí, tú hazme caso. ¿Cuánto dinero? ¿Tú a ti te gusta el dinero? Hombre, a mí me encanta el dinero. Pues vamos a ganar mucho dinero. Mira, pero, chacho, mira, a ver si luego me la vas a dar como Raúl González. Si es que mañana me la... ¡Radio Tarajá! Ya va, va, va. Yeah.